Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 26 de febrero de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Ahora en las segundas rebajas más que bajas de Muebles Don Rebajón, los precios se han vuelto totalmente locos. Sillón Relax ahora 185 euros, dormitorio de matrimonio 489 euros, colchón viscoelástico solo 229 euros. No le des más vueltas. Don Rebajón te garantiza el mejor precio y además te lleva e instala los muebles sin gastos y con las mayores facilidades de pago. Segundas rebajas más que bajas en Muebles Don Rebajón. Aprovecha los últimos días. Don Rebajón en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. El futuro es un coche que advierte el peligro, que aumenta la seguridad de sus ocupantes y facilita la conducción. Opel Mokka, el futuro de la tecnología en un crossover. Llévatelo con el plan PIB 6 por 16.900 euros, con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Red Opel de Andalucía. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. En primer lugar, nos ocupamos de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que tenía lugar en el día de ayer, que aprobaba todos los puntos incluidos en el orden del día, los inicialmente previstos, y también uno que se incorporaba con urgencia, una operación de tesorería a suscribir con el Banco Popular que asciende a 797.000 euros. Entre los puntos inicialmente previstos se sorteaban los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones del próximo 22 de marzo, las elecciones autonómicas, y también se aprobaba por unanimidad la modificación de la relación de los puestos de trabajo, concretamente una nueva valoración y equiparación. Escuchamos los argumentos de los portavoces de los tres grupos aprobando esa propuesta. Por un lado es una equiparación de sueldo, podríamos decir, con las mismas funciones, entre trabajadores con las mismas funciones, y otra es un poco ciertos complementos, pasarlo como la autoridad fijo en el cuerpo de policía, por lo tanto decimos que sí. Lo que se trata es de garantizar y consolidar para que aquel colectivo, como puede ser la policía local, pues cuando lleguen a tener el tiempo correspondiente, pues que pasándole esas retribuciones que cobran por nocturnidad, pasándoselas al complemento de destino específico, pues yo creo que luego les puede servir también para incluso el tema de sus pensiones y tal. Por lo tanto, de alguna manera, mejorar también las condiciones de estos trabajadores, ¿no? Igual que en el resto de auxiliares, que también, bueno, por esos complementos, garantizarles de que no sean complementos que se les estén dando por gratificaciones u otro tipo de cuestiones, sino que también se les garantice. Se trata de eso, de equiparar los derechos y hacerlo como tiene que ser, que esa nocturnidad pues pase a carácter fijo en la nómina, y que no supone ninguna subida de sueldo, pero sí una consolidación de derechos que tendrían que tener hace tiempo, y los auxiliares administrativos pues, tanto en cuanto lo mismo. Palabras acerca de esa propuesta. Ya en el apartado de mociones se debatía, aunque se rechazaba con los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida, una moción del Partido Popular de cara a una reforma fiscal en Andalucía. Escuchamos de principio las palabras del portavoz del Partido Popular defendiendo esa moción. La situación económica de hoy no es más difícil que la de hace 2 años. España está en crecimiento económico y Andalucía también. Hoy el Estado se financia a muy bajo coste y el gobierno andaluz y los gobiernos locales se benefician de esta mejoría financiera, como hemos visto en esta operación de tesorería que acabamos de aprobar. Ya se crea empleo neto en España y, en el ámbito empresarial, la inversión productiva ha repuntado y existe una mejora en el clima empresarial y de las expectativas, lo cual, junto a la favorable evolución de la demanda interna, hace que tengamos buenas perspectivas para el futuro. Andalucía no puede seguir siendo la comunidad autónoma con más paro y en la que se pagan más impuestos de toda España. Necesitamos una reforma fiscal realista. Primera propuesta.

en clave política, en la tarde de ayer, acto político del Partido Andalucista en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, en la que hacía reconocimiento a dos asociaciones de nuestra ciudad, a la Asociación de Minusválidos de Jódar y a la Asociación Mágina Animal, reconocimiento con la bandera de Andalucía con motivo de la próxima celebración de este día. Bienvenido a la primera edición de los premios Bandera de Andalucía, unos premios que nacen con el objetivo de valorar a asociaciones, grupos, colectivos o personas que por su trabajo colaboran a mejorar nuestra sociedad. Las dos asociaciones son Asociación de Minusválidos de Jódar y la Asociación de Mágina Animal. Testimonio de ese acto en la tarde noche de ayer. También en clave política podemos adelantar esta relación que el próximo lunes 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, también acto político, en este caso de Izquierda Unida, con presencia del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, también presencia del candidato número uno por Izquierda Unida al Parlamento Andaluz y la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Jódar. Será el próximo lunes a las 6 de la tarde. También referencia en clave en comarcal, que el boletín oficial de la provincia publica hoy la convocatoria del Ayuntamiento de Besmar para la contratación de la gestión del servicio de explotación del albergue rural construido junto a la ermita Virgen de Cuadros. Y por último, referencia a la primera jornada de huelga convocada por los estudiantes en el día de ayer en las enseñanzas universitarias y enseñanzas medias. En el Instituto Juan López Morillas de nuestra ciudad, un seguimiento, sobre todo en los cursos a partir de tercero, cuarto de ESO, que rozaba el 100% de seguimiento en muchos de los cursos y de los ciclos formativos, tanto de administrativo como de jardinería. Hoy se afronta segunda jornada de huelga convocada por los estudiantes. Se han cumplido las 9 de la mañana.